company. It's our third in July. Though the world's full of problems, they couldn't touch us even if they tried. From the park I hear rhythm. Master Blaster, un éxito de principios de la década de los 80 con Stevie Wonder, que en el mes de mayo pasado llegó a los 70 años de edad, entregado a las causas sociales, ya que ha participado en varios conciertos solidarios para recaudar fondos o bien para reconocer el trabajo del personal médico que combate en las trincheras al coronavirus que ha paralizado al planeta. Con este clásico de Stevie Wonder, les damos la bienvenida a Happy Hour, los mejores clásicos de todos los tiempos en la FM 94.9. Les acompaña Hernando Romero Barliza, el Capi. Y vamos a continuar con un gran amigo de Stevie Wonder. Precisamente con él grabó en 1982 el éxito Ebony and Ivory. Se trata de Paul McCartney con esta canción de 1993 llamada Hope of Deliverance. I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand. Someday, one day, you will understand. Hope of Deliverance, de Paul McCartney, de su álbum de 1993, Off the Ground, que fue un éxito en el Reino Unido y en nuestro país, pese a que no funcionó en los Estados Unidos. Y desde Paul McCartney hasta los Rolling Stones, pasando por Coldplay, Eric Clapton, Annie Lennox, Sam Smith, Rod Stewart y Depeche Mode, las grandes estrellas de la música británica hicieron un llamado a salvar la industria de los conciertos y festivales que está amenazada por la crisis del coronavirus. Están exhortando al gobierno a actuar con urgencia para impedir quiebras en masa. Y vamos a escuchar a los Rolling Stones con un éxito de 1997 llamado Anybody Seen My Baby. Give me a wave. party are like this. Anybody Seen My Baby, una canción del disco Bridges to Babylon de 1997 con los Rolling Stones, que lanzaron recientemente Scarlet, un tema que fue compuesto y grabado en 1974 con la ayuda del legendario guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page. Y seguimos con uno de los grandes de los 80, el cantante británico Billy Idol, con una canción de su álbum debut, lanzado en 1982 y que se vendió bastante bien en los Estados Unidos gracias a este tema. Hot in the City, Billy Idol. It's hot in the night, lonely black and white on a hot summer night. Don't be afraid of the world we may hate on a hot summer night. 'Cause when a lonely and lovely walks by, you can see a look in her eye. Forget you're young on a hot summer night. Sometimes someone you're not, go away to see what you got. But you know that you're hot in the city, hot in the city tonight. Tonight, alright. Hot in the city, hot in the city tonight. Idol, una de las grandes estrellas de los 80 con su éxito Hot in the City de 1982. Y el legendario Billy Idol grabó recientemente un dueto con Miley Cyrus que hará parte del nuevo disco de la cantante, del cual se desconoce cuándo saldrá a la venta. Y vamos a continuar con un grupo cuyas canciones sonaron y suenan en las radios y parecen atemporales. Son el tipo de canciones que no tiene edad y que suenan bien en cualquier momento. Aquí está Chicago con la voz de Bill Champlin con Look Away. Well, you called me up this morning, told me about the new love you found. I said I'm happy for you, I'm really happy for you. Found someone else, I guess I won't be coming round. I guess it's over, baby, it's really over, baby. Whoa. And from what you said, I know you've gotten over me. It'll never be the way it used to be. So if it's gotta be this way, don't worry, baby, I can take the news, okay? But if you see me walking by and the tears are in my eyes, look away, baby, look away. Look Away, número uno de 1988 con el grupo Chicago, la voz de Bill Champlin. Y hoy está cumpliendo 71 años de edad el cantante y actor australiano Rick Springfield, quien ha triunfado en series como Supernatural y Hospital General, y que con esta canción sobre una historia de amor no correspondido de su álbum Working Class Dog alcanzó los primeros lugares en Estados Unidos. Aquí está Rick Springfield con su número uno de 1981, Jesse's Girl. A good friend of mine, at

credit's no good. Glamour Boys con los Living Color. Hoy su cantante y guitarrista Vernon Reid llega a los 62 años de edad. Y sobre el origen del nombre de esta banda de Nueva York, sus integrantes cuentan que a principios de los 80 vieron que en el canal NBC a veces salía un aviso que decía Broadcasting in Living Color, que indicaba que el programa salía con las mejores definiciones a color. De ahí, esta banda de gente de color decidió llamarse así, Living Color. Y vamos a seguir con más colores, con esta canción de Aerosmith, compuesta por Steven Tyler, que llegó al primer lugar del listado rock de Billboard y también al número 27 del listado de las 100 calientes de Billboard de 1997. Pink, Aerosmith. Not even a question. Pink on the lips of your lover. 'Cause pink is the love you discover. Pink as the bling on your cherry. Pink 'cause you are so very. Pink, it's the color. Cause today it just goes with a fashion. Una canción incluida en el disco Nine Lives de 1997 con Aerosmith. Y de Pink, de Aerosmith, a Pink, el nombre artístico que Alicia Beth Moore adoptó cautivada por el personaje de Mr. Pink en la película Perros de la Calle de Quentin Tarantino. Aquí está Pink con Just Like a Pill. Just Like a Pill con Pink, que hace unas semanas dio a conocer que tanto ella como su hijo Jameson, de 3 años, tuvieron coronavirus, enfermedad de la cual afortunadamente se recuperaron pese a que los síntomas fueron severos. Y vamos a 1984, cuando Prince lanza un disco con el cual bate varios récords. El disco vendió más de 15 millones de copias solo en Estados Unidos, al tiempo que la película rompió récords de taquilla. Estamos hablando de Purple Rain. I never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. I don't want to have you laughing. Purple Rain, The Prince, del año 1984. Prince ganó 3 Grammys por el disco y un Oscar a la mejor banda sonora. Y ahora en Cappy Hour, momento para un vino tinto y para escuchar un éxito de 1984, donde bebiendo vino tinto, el cantante encuentra la única manera de olvidar un amor perdido. Aquí están los UB40 con Red Red Wine. Red Wine de los UB40 con su versión de una canción original de Neil Diamond que ocupó un discreto número 62 en los Estados Unidos, mientras que la versión de los UB40 logró llegar al primer lugar de la revista Billboard. Y Duncan Campbell, vocalista del grupo UB40, fue hospitalizado de emergencia tras sufrir un derrame cerebral. Duncan se convirtió en el cantante principal del grupo después de que su hermano Ali abandonar el proyecto musical en el 2008. Y vamos a seguir con Michael Jackson con una canción de 1991 donde canta en contra del racismo y la discriminación y a favor de la unión entre las culturas. Algunos lo criticaron por decir que no importa si eres blanco o negro, mientras lo acusaban de operarse para blanquearse o para despigmentarse. Aquí está Michael Jackson con Black or White. And America's gonna stop and